La última historia de un mundo, escrito y leído por Nicolás Tetamante. Abro los ojos, dormí más de lo normal. Permanezco en el orfelunio pensando. Estos días han sido los peores de mi vida. Las convulsiones son constantes y siento que no se irán nunca de mi alma. Bajo las escaleras y salgo al jardín. Mi madre se encuentra, como siempre, con su preciado Noema, creando prendas con su marca personal. Horribles trazos rosas para la familia. Le pregunto si hay algo de comer. Mi estómago ruge de hambre. Al principio no contesta, pero luego dice en voz baja y casi cortante que hay un poco de clemizo en la mesa. Salgo a caminar por los alrededores. No hay gente, no hay movimiento. Me dirijo a las antiguas lagunas para observar a las hidromurias. Verlas me hace pensar cómo la belleza de estos seres se corrompió, de tal forma que siguen siendo bellos, pero de manera muy distinta. No son una expresión de vida, sino de muerte. Me quedo unos minutos más sin pensar, sin sentir nada más de lo que sienten ellas en ese preciso momento. Estos días que para mí son tortura, para el resto son alegría. Ciegos espectadores a distancia de un conflicto sin sentido, víctimas de la locura política. Mientras ellos festejan, miles de guerreros con sus armaduras de crinón marchan hacia el fin de su existencia, tan solo por la sed de poder de unos pocos. Los que mueren en combate son sometidos a varias sordopenas para que sigan luchando. No importa que pierdan su condición de humanos, que se corrompan. En ese caso sufrirán una entreplumación. No hay nada tan horroroso como presenciar eso. Siento que todo se acaba para mí, pero que todo acabó hace mucho tiempo para el resto. Cuando desapareció la última fílula en el aire, cuando todos callaron sus sueños, cuando la creatividad y la imaginación fueron suplantadas por la comodidad y el miedo a pensar, cuando todos perdieron su identidad. Soy el único que queda de un mundo que dejó de existir y que vive en otro que pronto le seguirá el camino. Pronto, muy pronto, y yo sigo aquí parado en medio de la nada misma, contemplando los últimos instantes, relatando la última historia de un mundo. ¡Qué desperdicio! Quiero hacer algo, pero no salvar a la gente. No tengo la capacidad de eso. Quiero trascender de este olvido que vendrá. Una embocapluvia me salvaría en este instante, pero no sé dónde hallar una. Cierro mis ojos y trato de imaginarla. Imagino su fuerza, deseo su salvación, deseo irme de aquí. Pasan los segundos, los minutos, las horas, y comienzo a sentir la brisa en mi cara. Siento fílulas en el aire nuevamente. Siento que algo cambió. Abro los ojos y observo a mi alrededor personas que jamás había visto en mi vida.